de Barrio Golf, que adoptaron los vecinos como plaza. Bueno, aprobado eso, esto es un detalle muy importante y muy interesante también para conocer, porque la plaza lleva el nombre de Héroes del Ara San Juan. Recordemos que durante el 2022 desapareció este submarino donde, bueno, lamentablemente todavía desconocemos el destino de los tripulantes. Lleva ese nombre en reconocimiento de los argentinos que dieron la vida por la patria. Aprobado la plaza, ahora falta dar un pasito más allá para los niños, niñas y las juventudes del barrio, que tiene que ver con poner juegos para poder ser disfrutada. Bueno, Máximo, un nene de 12 años, fue quien tomó la posta y manda una nota al Consejo Deliberante solicitando esto, pero ya queremos que lo cuenten directamente los mismos protagonistas. Sí, recuerdo simplemente para refrescar la tragedia del Ara San Juan, que se cobraba la vida de 44 tripulantes, ocurrió un 15 de noviembre del año 2017. En la plaza toma ese nombre y bueno, faltan los juegos, Tano querido, y estamos con los protagonistas. Buen miércoles para todos. Antes que nada, Fede, faltan los juegos y los verdaderos protagonistas son los que lo empezaron a pedir y por las vías que lo tienen que pedir. Antes que nada, le agradecemos a todas las autoridades, al cuerpo docente del Maryland, que gentilmente nos dejaron venir y nos han ofrecido un espacio para poder hacer la entrevista. La verdad que de maravilloso, y sobre todo le dejaron salir a Maxi, un ratito Máximo, pero le decimos a Maxi, quien fue el autor, el generador de esta carta que llegó al Consejo Deliberante pidiendo algo que parece simple, pero que para ellos a la edad de 12 años es muy importante, y lo vamos a estar contando con él. Maxi, antes que nada, bueno, gracias por atenderlo. ¿Cómo andas? ¿Estás en plena clase? Sí, en plena clase de matemática. ¿Sacamos la clase de matemática un ratito? Bueno, sí. Maxi, ¿a qué año vas? Primer año de medio. Che, Maxi, contale un poco, porque se hizo recontra viral tu carta. ¿Qué es lo que le pedías al Consejo Deliberante en la carta? Lo que le pedía era juegos para la plaza mía, como arco de fútbol, o tobogane, o subibaja, o un juego para niños. Vos decías que veías que la plaza no tenía juego y dije, sí, bueno. Y dije, me decepcioné un poco, porque yo tenía que estar instalando unos juegos básicos, no sé, un tobogán chiquito, una hamaca chiquita, pero era un juego de ejercicio. Máximo, en la carta la leímos y decía, los juegos, los arcos de fútbol, ¿sirven para que nos conozcamos entre todos los vecinos? Sí, lo que tenía pensado para los arcos de fútbol era un mundialito chiquito para conocer todos los chicos o alguien de mi edad. Tu mamá nos contaba que tenés pensado, si ponen los arcos, o organizar torneitos para que se conozcan. Sí. ¿Cómo fue? ¿La entregaste vos a la carta, al consejo? No, la entregó mi mamá. Sí, yo estaba en el colegio. ¿Se te ocurrió todo a vos? Todo a mí. Se me ocurrió todo a mí. Maxi, ¿qué te gustaría que hagas en la plaza? Largo fútbol, dos toboganes, uno chiquito y uno grande. Una hamaca que tenga cinco columpios y dos sub y baja. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Y eso a los chicos de ustedes, porque siempre decimos que están todo el día con el celular y demás. ¿Eso serviría para que salgan un poquito también? Un poco más, sí, para que salgan un poco más y conozcan, no sé, al que lo tienen al frente o al costado. Claro, exactamente. Me contaba tu mamá que siempre te interesas por cosas del barrio. Sí, porque los sábados salgo y salgo a pasear con la bici o ver si alguien está en la plaza para jugar. Bueno, y eso. ¿Pensás que le van a poner los juegos? Sí. Vamos a estar ahí para que lo disfruten. Después vamos a ir así, firmamos los juegos. Gracias, Maxi, y felicitaciones por la carta. Gracias. Gary, Fede, la palabra de Maxi, molestamos cortito a la mamá, a Mara, bueno, contaron, Mariana, perdón, contanos cómo fue la iniciativa de Maxi. Bueno, Maxi me dijo que necesitaba juegos para su plaza y como hicimos la ordenanza, que la 2422, que ese espacio verde está destinado a ser plaza, que se llama Héroes de Lara San Juan, es una ordenanza que hicimos entre todos los vecinos acompañados por los concejales Martín Gómez y Lucía Deón, que lo presentaron. Y en el artículo 2 dice que tiene que haber juegos. Y los niños quieren juegos, queremos juegos, queremos juntarnos con otros vecinos, queremos bancos, luminarias, todo lo básico de una plaza, para que en nuestra parte del barrio están todos los vecinos invitados y puedan venir a participar y en realidad conocernos entre todos los que no los conocemos. Mariana, el proceso de la carta entró al Consejo Deliberante y el Consejo Deliberante ayer ya aprobó y si se quiere le pidió al Ejecutivo que coloque los juegos. Sí, ayer Martín Gómez la tomó como propia la carta, la presentó y los concejales votaron por unanimidad que la intendenta finalmente nos escuche. Iván Peralta nunca nos escuchó. Esperemos que la intendenta sí nos escuche y se conmueva con la carta de Maxi. En realidad es Maxi y todos los vecinos, todos los niños y las madrinas y padrinos de la plaza que nos encargamos de la plaza y la cuidamos. Gracias, Mariana. Gracias a usted. Maxi, repasemos entonces la última cordita. Dijimos, 2 tobogán, uno para los chicos más chicos y uno para ustedes un poco más grandes. Una hamaca con 2 o 3 columpios, con eso más o menos estamos. Un sube y baja y le metemos los arquitos de fútbol. Sí. Con eso estaríamos. Sí, estaría bien. Algo básico para que puedan jugar todos los chicos. Y si los grandes, pues unos banquitos chiquitos, algo así fácil de ponerlos. Y ya está bien. Eso está bien. Si, no sé, el Consejo Deliberante, no sé, quiere poner poste de luz, o más banco, o más sub y baja, o algo así, bueno, lo aceptaremos, pero con eso ya está. Está bien armado y es muy básico. Y estaría bien. Gracias, Maxi. De nada. Fede, ahí repasamos, muy básico, como dice Maxi. No están pidiendo mucho. Es más, te hago la lista de nuevo. 2 tobogán, uno para más chiquito, otro para un poquito más grande. La hamaca con 2 o 3 columpios, un par de sub y baja, y si pueden, como dice Maxi, algunos banquitos para que la gente, las mamás, los papás que van a acompañar a los niños, se puedan sentar. Con eso estamos, no parece tan complicado. Desde la pureza de un pibe de tan solo 12 años, sale en 2 o 3 oportunidades. Es muy básico y está muy bien. Aparte, yo pensaba, una plaza sin juegos es como un choripán sin chorizo, es como un mate sin yerba, es como un libro sin páginas. O sea, no es plaza. Y le falta, sí, claramente le falta el condimento para esa plaza. Porque vos vas a la plaza a tomar unos mates. Vos vas a la plaza Tuco a tomar unos mates. Pero si no tenés banquito donde sentarte y es medio incómodo de a pie. Va con los niños, con las niñas. ¿Y a dónde juegan? Es básico. Si hay una ordenanza que creó que ese espacio sea una plaza, y la terminemos de completarlo. Seguramente, Tano, están escuchando en este momento en el Ejecutivo Municipal, y ya, Iván Peralta, seguramente deben estar buscando en el galpón si le ha quedado alguno tobogán, y si no, que los mande a hacer. Y seguramente la semana que viene tengamos los juegos ahí en la plaza para que toda la gente, en este caso, porque lo decía la mamá de Maxi, toda la familia, los vecinos de este sector de Villa Allende, bueno, también merecen tener esos juegos. Sí, Fede, a ver, un par de cuestiones. Ojalá que la próxima nota, la semana que viene con Maxi, la hagamos jugando en un columpio, sería lo ideal. Pero me quedo también con algunas cuestiones. Lo que Maxi pide no es solamente los juegos para desde un lado individual, sino, fíjate que, y recién charlando con él, nos decía, él tiene la inquietud después de armar torneos de fútbol y demás para conocerse con otros vecinos y vecinas de la edad de él y poder empezar a entablar ciertas relaciones que van más allá de lo virtual. Lo está haciendo de manera colectiva, coincido con vos, en que una plaza sin juegos no es plaza, cámbianle el nombre, de última será un espacio verde y no mucho más que eso. Pero bueno, la pureza de los niños que hacen las cosas siempre termina siendo complejo cuando aparece la mezquina de los adultos. Así que ojalá que probablemente coincido con vos, va a estar la plaza. Pero bueno, queremos hacer la semana que viene la nota de la plaza Héroes de Lara San Juan, pero con Máximo y un grupo grande de adolescentes, de niños, de niñas, jugando, tirándose la hamaca, jugando en la, tirándose para el tobogán, jugando en la hamaca y disfrutando de lo que verdaderamente debería ser una plaza. Tano querido, excelente móvil. Dale, ya volvemos con vos en minutos. Dale, Fede. Bueno, ahí está. Me quedé sorprendido con la claridad de Maxi. Y también quiero unir esto a lo que fue, creo que la semana pasada, fue la nota con el Consejo Deliberante Estudiantil, que hablábamos con un par de jóvenes. Es por ahí, ¿no? Es por ahí, son por las nuevas camadas que vienen, no sé si la palabra es menos contaminada, menos viciada que los que ya tenemos una cierta edad, que ya venimos con un par de frustraciones en el lomo, y en los pibes, en las pibas, está la esperanza. Hay que apuntalar por ahí, exacto, ¿no? Y además no pedía una plaza full, no pedía con aire, no pedía con airbag, no. Claro, no, quería una básica, quería una en donde no te lleve mucho presupuesto y en donde tiene que ser... interesante poder realizarla rápido. Está la ordenanza, hay una plaza, rápido, no nos duermamos. Me gustaría leer un pedacito de la carta que escribió, sí, Máximo para el Consejo Deliberante. Dice: les escribo para que intercedan por mí ante la intendenta que necesitamos en nuestra plaza Héroes de Lara San Juan los juegos infantiles para que mis vecinos, mi hermana y yo podamos jugar, y los arcos de fútbol para que podamos jugar y así conocer a los vecinos que no conozco. Ojalá pueda ayudarme y gracias por leer mi carta. Bueno, lo firma, pone su número de documento y va destinado a los concejales de Villa Allende. Bueno, va a ser. Si Dios quiere, va a salir todo bien y esa plaza va a tener no solamente nombre de plaza, predio de plaza, sino todo lo que requiere para hacerla, ¿no? Le decíamos recién. 7 minutos de las 10 de la mañana en todo el país, queda mucho más anexados. Hasta las 13 horas te acompañamos. Yo siento que...